principales reflexiones que como presidente de los argentinos me he sentido en el deber de traer hoy a vuestra alta consideración. Muchas gracias. Ocho de la mañana, 5 minutos, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 1 de mayo de 1974, el presidente Perón le dejaba la posteridad y el proyecto nacional en el modelo argentino que la dirigencia propia y extraña ni siquiera le prestó atención, porque no estaríamos como estamos si se hubieran creado estas condiciones. Tampoco las Fuerzas Armadas, que volvieron a ser instrumentadas desde el exterior para el más cruento golpe de Estado el 24 de marzo, cuando ya no estaba Perón en vida, de 1976. Un 1 de mayo, Perón dejaba para la historia política del país el modelo argentino para el proyecto nacional. Aquellos que lo quieran volver a escuchar lo pueden bajar de nuestra página en Facebook, en www.terrencitalderioy. 11:09, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 minutos han pasado de la hora 8. La prensa internacional da cuenta de lo que ocurre en Venezuela sin que nadie sepa cómo terminará el episodio. Mientras tanto, Leopoldo López se fue de la Embajada de Chile y se refugió en la de España. Reiteramos que suben las naftas y IPF un 4%. Otras marcas suben mucho más que IPF. Volkswagen se detiene en la producción. La empresa automotriz alemana Volkswagen suspenderá de forma completa sus actividades durante 8 días hábiles en el mes de mayo en la planta de Pacheco. La medida se encuadra en un programa que la empresa tiene previsto para aplicar por la situación en que se encuentra la economía nacional. No se sabe el destino de las 20 personas detenidas ayer en la manifestación de Plaza de Mayo. Por el estado de salud, le conceden la prisión domiciliaria a Omar Suárez, el secretario del SOMU, a quien Macri persiguió desde el primer día que llegó con la intervención de Gladys González. Rafael Bielsa le ganó un juicio histórico a Miguel Bonazo. El periodista, integrante de Montoneros, había escrito un ensayo donde ponía en duda que el ex canciller habría estado detenido desaparecido durante la dictadura y que fue torturado. Ahora deberá indemnizarlo y reimprimir el libro. El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, número 64, Gastón Polo Olivera, determinó que Rafael Bielsa estuvo desaparecido en el centro de torturas La Calamita de la provincia de Santa Fe y que no lucró con ninguna indemnización del Estado. De esta forma, Miguel Bonazo deberá resarcirlo con dinero y además de quitar y corregir los párrafos de su libro y también en el blog. El fallo se extiende a la editorial sudamericana, la misma que ahora edita el libro de Cristina, que publicó en el 2014 lo que dijo El Recuerdo de la Muerte, un libro que contó Bonazo la historia de Montoneros. La página deportiva. Se paraliza el mundo del fútbol desde las 16 en el Camp Nou. Barcelona recibe al Liverpool de Inglaterra, partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. El equipo que dirige Ernesto Valverde con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, el chileno y Messi, Felipe Coutinho y Luis Suárez. Los 11 del Liverpool que dirige el alemán Jürgen Klopp con Alisson Becker, Alexander Matip Van Dijk y Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner y Mohamed Salah, el egipcio, Roberto Firmino, el brasileño y Sadio Kane. Ayer en la primera semifinal en Inglaterra, Ajax de Holanda, el equipo donde juega nuestro compatriota Tagliafico, le ganó de visitante al Tottenham por 1-0, con tanto convertido por Danny Van der Beek a los 15 minutos del primer tiempo. En River se confirma que Nacho Escoco viaja a España para curarse del desgarro, el tercer desgarro consecutivo que lo aqueja en el gemelo de la pierna derecha. Recordamos que el jugador rosarino de River Plate no juega desde hace más de 45 días y el último partido que disputó con la camiseta millonaria fue en la victoria de River ante Newell's Old Boys Rosario por 4-2. Y lo que tiene que ver con la final de la Supercopa Argentina del día de mañana, van a disputarla Boca y Rosario Central en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza desde las 21:10 con arbitraje de Fernando Rampalini. El equipo de Gustavo Alfaro, que busca su primera estrella como entrenador del equipo Xeneize, tiene todo confirmado, va a ir con todo su potencial, incluyendo en el equipo titular a Mauro Zárate, Ramón Guanchope Ávila y Darío Benedetto. En tanto, Rosario Central, el equipo que dirige Diego Coca, duda en poner un esquema 4-4-2 o 3-5-1-1 con solo Claudio Riaño como delantero para enfrentar al Xeneize mañana en este partido decisivo. En 1958, un día como hoy, asumía Arturo Frondizi la presidencia de la Nación después que Perón ordenó votarlo en un pacto que no cumplió, donde debía poner en libertad a los dirigentes presos y además normalizar los sindicatos, entre otras pautas que se cumplieron simplemente a medias. En 1949 se juraba la Constitución Nacional o del peronismo para una patria justa, libre y soberana, con los derechos humanos instalados en la primera Constitución del mundo. En el 71, un día como hoy, comenzaba a funcionar la Universidad Nacional de Río Cuarto. En 1980, la televisión argentina comenzaba a usar el color. En el 82, la Fuerza Aérea Argentina hizo su bautismo de fuego, mandando a pique a buques de la Armada Británica que estaban en inmediaciones de Malvinas. Patricia Bullrich habló de un fracaso total del paro de ayer y exigió a Moyano que se haga cargo de los gastos del operativo de seguridad. La ministra dijo que el operativo de los 7.000 efectivos que resguardaron la seguridad debe ser pagado por los que lo organizaron. En Francia continúan los chalecos amarillos haciendo de las suyas y el presidente Macron pidió una respuesta firme ante hechos de violencia. Según el secretario de Estado norteamericano, Putin habría hablado con Maduro para frenarlo de un vuelo que tenía preparado para refugiarse en Cuba. Maduro desmintió que esto fuese cierto, pero lo real es que también denuncia Estados Unidos la presencia de cubanos, chinos y rusos en el conflicto venezolano. En las calles de Francia y en París, su capital, se movilizan más de 100.000 personas en protesta con la política de Macron, muy parecida a la de Macri. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Un día como hoy, hace 7 años, fallecía el querido Gogó Andreu. Nombre artístico de Ricardo César Andreu, nacido en Buenos Aires el 27 de julio del 19 y fallecido el 1 de mayo de 2012, actor, comediante, cantante, músico y compositor, nacido en una familia de actores. Sus padres, Isabel Anchar y Antonio Andreu, eran propietarios de una compañía de teatro itinerante que hacía giras por las provincias argentinas. A los 12 años, don José Pepe Razzano lo llevó al Teatro Broadway y le presentó a Carlos Gardel, a quien le cantó a Tenti Pebeta. Después de debutar en cine en El alma de bandoneón de Mario Soffici, protagonizada por Libertad Lamarque, tuvo pequeños papeles en películas como Yo quiero morir contigo, El viejo Hucha, La guerra la gano yo y Juvenilla. Debutó como actor en teatro con don Armando Discépolo y trabajó en el Teatro Nacional con Narciso Ibáñez Menta. Actuó con éxito en Nueva York como actor y en los años 50 en Cuba como cantante de tango. Durante esa década comenzó a destacarse como actor cómico y formó un trío cómico musical con su hermano Tono y Tito Climent. De retorno a la Argentina, se trabajaron junto con su hermano en películas generalmente dirigidas por Enrique Carreras y en 1955, con el golpe militar, como muchos artistas argentinos, se radicó en el exterior, donde continuó su carrera hasta mediados de los 60. Cuando regresó a la Argentina y trabajó en Canal 9, incursionó en teatro de revistas, en la radio y se destacó en las películas Cuarteles de Invierno y Te Amo, de retorno ya en la Argentina. En esos años 60 lanzó un álbum acompañado por Horacio Malvicino que tuvo éxito con temas como El Departamento. Fue autor de canciones populares, las más conocidas Caramelo Santo, Cuando la noche se termine y Para encontrar un nuevo amor. Acompañó a figuras del espectáculo como Tita Merelo, Leonor Rinaldi, Enrique Muiño y compuso temas que le grabaron el Puma Rodríguez y Roberto Goyeneche. En la televisión participó en La Tuerca, La familia Benvenuto, Canto Rodado, Como pan caliente, Vidas robadas, y en el teatro en obras como La historia del varieté, La risa está servida, Arráncame la risa, Nenucha, y en el Cervantes actuó en La Cenicienta, una obra musical para la gente menuda, junto a Peggy Sol, Gabriel Robito y María Rosa Fugazó. En los últimos días de su vida continuaba trabajando en breves papeles en cine y televisión. Su hermano fue el actor Gogó Andreu, su tío Alberto Anchar padre, sus primos hermanos Alberto Anchar hijo y Marqués Anchar. Estuvo casado con Rosa Gamas y su cuñada era María Esther Gamas. Su nieto es Ricardo Andreu III, joven intelectual de renombre en el ambiente académico porteño. Falleció a los 92 años el 1 de mayo de 2002. Y desde el recuerdo, Gogó Andreu nos canta su tema El Departamento. Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día, Johnny solo ansía vengarse de esa traición. Junto a su ventana, mirando la calle, Johnny espera verla llegar, rogando por dentro que no sea cierto lo que le vinieron a contar. Cruzan por su mente, llena de recuerdos, todas esas horas de ayer. ella entre sus brazos, diciendo te quiero y nunca te olvidaré. Ya llegó el momento de cobrar su cuenta, ella es la que acaba de entrar. Por unos instantes yo mira contento, sin saber por dónde comenzar. Ella enloquecida rasca sus brazos, los ojos llenos de amor. Y en esa mirada yo ni se da cuenta que nunca lo traicionó. Departamento de aquel cuarto piso, en el centro de la ciudad, se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 22 minutos pasaron de la hora 8, 11.9 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. No conforme con lo que había anunciado Perón en la legislatura, se produce a la tarde, después del discurso del general en la Plaza de Mayo, un episodio que se le ha dado mucho más importancia que a lo de la mañana. Cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, o los montoneros se van, según quien quiera contar la historia, de aquel momento donde hay un quiebre y un arrepentimiento de lo que pasó, donde los que se retiraban se iban llorando porque sus jefes los estaban arriando, los estaban llevando a una situación casi sin retorno, que era pelearse nada más ni nada menos que con el propio líder. Desde muy temprano, aquel 1974, la Plaza de Mayo fue cruzada por pasacalles, uno de Vicente López, que decía Vicente López, capital del peronismo. Nunca más el peronismo ganó las elecciones después de 1973 en ese distrito, donde cada uno hacía y montaba guardia, y en la zona del Banco Nación estaba la columna de la tendencia revolucionaria, que al retirarse chocaba con Guardia de Hierro y con gente del Comando de Organización y otros sectores que lo repudiaban en un momento clave de la historia y de la bisagra entre aquellos jóvenes que querían estar por encima de la conducción de Perón y el propio general Perón. Pasó un primero de mayo de 1970 como los padres de nuestra patria cantaron el surgimiento de la gran nación del Plata. Cantemos hoy todos juntos el anuncio de esa era de paz, de unión y de grandeza. Argentinos, cantemos inmediatamente en el Día del Trabajo y de la Unidad Nacional las estrofas de nuestra canción patria, que interpreta la fanfarria del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín, en la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Audio original de Plaza de Mayo. Y ahora, en esta fiesta entusiasta, la excelentísima señora vicepresidente de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, coronará a la reina del trabajo y la unidad nacional, señorita María Cristina Fernández, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.

tiene la historia de haber sido un luchador desde el campo de la cultura y de haber sido el fundador, junto a otros jóvenes patriotas, de la primera juventud peronista, aquella de la resistencia heroica a la dictadura militar fusiladora del 55. Después, en los 60, fue parte del movimiento de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tacorralo, un movimiento que fue abortado en el intento y fue encarcelado por varios años hasta que recuperó la libertad en el 73 con el decreto de amnistía e inmediatamente se integró a la militancia peronista para seguir el camino del exilio con el golpe después del derrocamiento de Isabel. Retornó al país lleno de ganas, con el mismo cambio que había visto y que quería hacer, y se encontró que el país había cambiado, pero no aflojó. Recorrió barrios y provincias hablando con los jóvenes, dándoles clases de doctrina, y quería hurgar en sus conocimientos y repasarles la historia pasada de esos años en que otros chicos y chicas estaban dispuestos a entregar lo que no tenían, incluso a su vida, a cambio de que el pueblo pudiera aspirar a vivir mejor. Desde el exilio con Rulli escribieron un libro. Con Rulli escribieron un libro, y con Rulli también aquí en la calle Florida nos juntábamos, todos éramos pibes de 14 años, a cantar la marcha peronista y la policía nos corría palos. Cachito el Cadri nos dejó algunas frases que vale la pena conocerlas. Decía Cacho el Cadri: más allá de que ninguna lucha, sabiendo cuál es el resultado, podríamos adjudicar a los compañeros que lucharon en el pasado los errores que se puedan cometer en estos momentos bajo el nombre de peronismo. Pero me queda claro que pertenecía a una generación que dio lo mejor por construir un país diferente y mejor. Un país donde no haya este panorama de desocupación, pobreza, enfermedades, ligada fundamentalmente al subdesarrollo. Nosotros intentamos el camino para recuperar nuestra soberanía y el derecho a elegir nuestros gobernantes. Perón nos daba las órdenes para la resistencia y nosotros las cumplíamos. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos y tendremos razón de intentarlo, como quería el general Perón, y ganaremos cada vez que algún joven sepa que no todo se compre ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. Cacho el Cadri, a 21 años de su muerte, en el recuerdo. El recuerdo para todos los resistentes peronistas en este día, con la figura de Cacho el Cadri y de tantos otros que hicieron lo imposible para que la democracia viviera en plena dictadura de la fusiladora. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Ayer, en víspera del Día de los Trabajadores, el principal empleado público argentino, Mauricio Macri, tuvo una frase notable. Dijo, para que no haya dudas, textualmente: mi viejo me inculcó el trabajo. Y entonces criticó al paro y los que paraban, haciendo ver que él era un trabajador cuando en realidad es el primer descansador argentino. Porque en los primeros 4 meses de este año, Macri descansó un mes, 30 días. Y si tomamos todas las vacaciones que se tomó el primer descansador nacional, nos vamos a encontrar que no le hizo mucho caso al viejo, al que por otro lado, una semana después de haberlo enterrado, lo denostó. En esta sumatoria de irrealidades del presidente de los globos, ayer volvió a mentir al decir que se lo había inculcado el trabajo, o en todo caso, a lo mejor no mintió, lo que no terminó de decir es que él no aprendió lo que el padre pretendía inculcarle. Y entonces, cuando uno el primer día de mayo se pone a historiar las fechas fundacionales de la protesta, que equivocadamente durante muchos años se llamó el Día del Trabajo, cuando en realidad es el Día de los Trabajadores, es decir, el ser humano protagonista como tal,